ayudas económicas y sociales al gobierno de la provincia de Córdoba. Distintas organizaciones se encuentran en el lugar. Estamos para conversar con una de sus protagonistas, con Maru, que está en la línea con nosotros a esta hora. Estimada Maru, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo andás? Muy bien. Sí, contanos un poquito la situación. Bueno, acá estamos cortando frente a lo que es Casa de Gobierno y la legislatura provincial. Hasta donde nos dejaron llegar porque nos pusieron vallas y mucha policía. Ahí tenemos la amenaza de desalojo. Ahí, bueno, que están amenazando un poco con eso y hostigamiento. La verdad que el gobierno provincial viene bastante endurecido en dar no dar respuestas al reclamo. O sea, la respuesta que nos dan es totalmente insuficiente porque no alcanza para la totalidad de las familias. Y lo que es más, también nos amenazan que si seguimos en la calle, la asistencia que hoy se tiene para que tienen los comedores y merenderos, que es insuficiente, bueno, pero es algo que eso se va a cortar todo. Maru, entonces, Ponen en, simplemente esto para cerrar la idea, que están poniendo en peligro que es el alimento de un montón de familias del barrio, más allá de nuestras organizaciones, porque nuestros comedores y merenderos asisten personas de distintos barrios, no solamente de la organización. Y bueno, vemos, por eso decíamos que están jugando con el hambre del pueblo cuando plata hay para otras, para muchas cosas hay. Y por ejemplo ayer se salió una licitación, se destinaron 13 millones y medio de pesos para comprar botas para la policía, pero vemos que la salida no es con represión, sino es solucionando los problemas de fondo. Maru, comentanos un poquito cuáles son las organizaciones que están ahí, para quienes somos del interior que no sabíamos, digamos, esta situación que nos sorprende hoy, la protesta que ustedes están haciendo. ¿Cómo llegaron a esta situación? ¿Qué clase de asistencia venían recibiendo? ¿En qué momento, de alguna manera, se perdió el diálogo con la gobernación de Córdoba para llegar a esta situación? Bueno, las organizaciones presentes somos Movimiento Teresa Rodríguez, FAR, que es Frente Argentina Rebelde, y MAR. Esas son las tres organizaciones que estamos hoy acá. Mayormente mujeres, como toda la organización, estamos hoy acá. Llegamos a esta situación porque el gobierno, lo que plantean es que manejan el mismo presupuesto del año pasado. Y hay organizaciones nuevas que han surgido producto de la pandemia y de la crisis que se vive. Entonces lo que decimos es como un gobierno, alguien que es elegido, que es votado, que supuestamente tiene capacidad para gobernar, ¿cómo no va a calcular en su presupuesto que va a haber más organizaciones y que las organizaciones van a crecer? Porque la situación de este año está muy lejos de la del año pasado, que ya era muy mala. Se profundiza la crisis, la desocupación, la inflación, y ahora después de las elecciones, peor. Que bueno, eso sería. ¿Ustedes lo que hacen es sostener comedores, merenderos, comedores? ¿Cuánta gente depende de la ayuda social que ustedes puedan gestionar? Son aproximadamente, calculamos, 3.000 familias. ¿Todo en Córdoba capital? Todo Córdoba capital y también en la localidad de Malvinas Argentina, que es otra localidad. Decimos aproximadamente porque la verdad que con lo que trabajamos y con el desarrollo se siguen sumando, se quiere seguir sumando mucha gente a los comedores y merenderos. Nos encontramos con que a veces le tenemos que decir que no hay más cupos porque no alcanza, porque hasta donde nos da el presupuesto. También pedimos donaciones, o sea, nos movemos permanentemente, pero a veces es feo también tener que decirle a mucha gente que no alcanza. Y otro problema es que todo esto se solucionaría con trabajo, ¿no? Ni hablar, a veces eso queda para lo último en la discusión, y siempre en el tintero con los gobiernos, provincial, nacional, y en realidad todo esto con trabajo, no digo que no existiría, pero sería distinto. sería distinto porque ya solucionaríamos una parte del problema, y la cuestión de la dignidad también, ¿no? Por supuesto. Que también es importante. Y con respecto al gobierno nacional, ¿no han llevado este reclamo? Sí, sí, con el gobierno nacional también permanentemente lo estamos llevando. También estamos evaluando medidas de lucha nacionales, porque somos organizaciones que estamos en todo el país, entonces estamos evaluando eso, pero vemos que la provincia, la nación y la municipalidad responden a un mismo interés, que es un interés de favorecer al sector empresarial. Por eso movilizamos al grupo Dinosaurio semana pasada también, y pagan la deuda contraída con el Fondo Monetario, subsidian a los empresarios permanentemente, pero las cuestiones sociales de trabajo y de alimento siempre quedan para lo último. Entonces ese es el problema que vemos central en este problema. ¿Cómo está la situación en los barrios? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo la está pasando? Sabemos que la situación es difícil, pero ¿cuáles son los testimonios, las situaciones que se les presentan a ustedes ahora en este final de año? A nosotros lo que más nos preocupa, sobre todo en lo que son las fiestas, es el tema de la juventud, porque vemos que con la pandemia se recrudeció mucho todo lo que es el consumo, tráfico de drogas y el robo, y vemos que, o sea, no justificamos nada, ¿no? Pero a la vez vemos que no hay salida para la juventud, y eso nos preocupa, porque eso es algo que se va pudriendo y que cada vez está peor esa situación, y no hay una solución. Los jóvenes no ven una salida para su futuro, o sea, ellos ven que no tienen futuro. En nuestras organizaciones hay mucha juventud, y bueno, también hacemos un trabajo con eso, porque son siempre el sector más ignorado, y vemos que es importantísimo, porque es central que tenga un futuro la juventud, que no sea hacerse policía, que no sea salir a robar, que no sea vender merca, ni llevar, ni traer, ni nada, sino una salida colectiva para la juventud. Eso nos preocupa mucho. Después, bueno, todos los sectores tienen problemas, las mujeres sobre todo, tema de las mujeres, los embarazos precoces, bueno, un montón de problemas, pero la juventud es central. Con las fiestas se recrudecen todos esos problemas, y la verdad que es una guerra de pobres contra pobres, y vemos que acá el problema está más arriba. No tenemos que pelearnos entre pobres, porque ahí salimos perdiendo todo. Por supuesto, bueno. Maru, muy interesante lo que nos comentás. ¿Se van a quedar entonces en ese lugar? ¿No les dijeron si las van a atender? ¿Quién las va a atender? Ahora a las 10 estamos yendo, nos van a atender, así que espero que tengamos una respuesta favorable, y si no, nos quedaremos acá. Tenemos la amenaza de desalojo, así que estamos viendo un poco ahí. ¿Y está la Guardia de Infantería en el lugar? Sí, desde que llegamos está la Guardia de Infantería, nos pusieron las vallas, estamos a 2 cuadras del panal. No nos dejaron llegar, cortaron todo. El jueves nos secuestraron un teléfono celular. ¿Ah, sí? ¿De quién? ¿Cómo? De un compañero. La policía le sacó el celular y todavía no se lo devolvió, no sabemos nada qué pasó con eso. Y bueno, y persecución, cuando nos movemos nos escolta la policía para todos lados. Así que bueno, acá seguimos. Maru, les mandamos un gran abrazo, estamos con ustedes, y bueno, esperemos que rápidamente les puedan atender y solucionar las urgencias que están presentando. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio, y bueno, ojalá que se solucione, si no vamos a ir acá en la calle, firme. Hablamos con Maru del Movimiento Teresa Rodríguez, que están en la ciudad de Córdoba, en la puerta de Casa de Gobierno, más de 3.000 familias que están dependiendo de la ayuda social que le exigen a esta hora al gobernador de la provincia de Córdoba. Las calles están cortadas, está la Guardia de Infantería. Ese es el escenario en Córdoba capital, en la Casa de Gobierno, en el Panal, a esta hora, las organizaciones luchando por un plato de comida. Acá no están pidiendo, por un plato de comida. Y lo decía la joven, ¿no? Mientras el gobierno licita obras públicas, habla de progreso, se gasta millones de dólares en asfalto, hay gente que está pidiendo comida. Comida con desesperación. Hay que estar en un barrio de la ciudad de Córdoba sin Morphy. Hay que estar, Es desesperante. Cuando ya nadie tiene para ayudarte. Cuando ya nadie te puede dar nada, ni un vecino, ni las organizaciones. hay que estar en ese lugar. Sin embargo, el gobierno de Córdoba dilapida los fondos, reparte, gasta y mantiene sus fastuosas empresas constructoras haciendo autovías, nudos viales, hablando de desarrollo y progreso mientras la gente se les muere de hambre en la cara. Esto está pasando a esta hora en la ciudad de Córdoba capital. Bueno, ayer levantamos la medida. Lo que conseguimos es una ayuda que más en lo inmediato al problema, digamos, que tenemos. Lo que quedó pendiente es discutir un poco más a largo plazo, digamos, cuál sería la solución. Pero gracias a la lucha, digamos, conseguimos una ayuda más en lo que tiene que ver ahora con solucionar el problema inmediatamente. Así que bueno. Levantamos la acción y quedamos alertas en que, bueno, si el gobierno no cumple con lo acordado, volveremos a salir. ¿Ustedes encontraron algún interlocutor válido para conversar estos temas? Y la verdad que es bastante complejo porque el gobierno pone a uno, pone a otro. Vemos que el problema no es del interlocutor, sino que es de la voluntad política del gobierno de querer solucionar el problema, ¿no? Ellos van con un mandato de querer solucionar los problemas del hambre con migajas, querer conformarnos con migajas, cuando la problemática es bastante fuerte, bastante preocupante, y hay un problema de fondo que sigue sin solucionar, digamos. Son parches, digamos, a una problemática bastante grave. Y bueno, nos mantenemos alerta, ¿no? Porque ahora vimos que durante la mañana el gobierno salió a denunciar de que, dando a entender como que no queremos presentar los padrones y demás, cuando la voluntad política siempre estuvo, y como le remarcamos a ellos mismos, y ellos mismos también asintieron, que somos organizaciones que todo lo que conseguimos con la lucha se reparte a la totalidad de los compañeros. O sea, que no hacemos lucro con esto, sino que digamos, todo va a la casa, a la mesa de donde tiene que ir, donde está destinado. Así que bueno, un poco eso, pero bueno, no esperamos otra cosa por parte del gobierno. Seguimos alerta y esperemos que se cumplan los acuerdos. La verdad que bienvenido sea. Entre otras cosas, el gobierno salió a decir de que esta manifestación que llevaron adelante respondía a una interna con el movimiento Evita, que era el que se llevaba la mayor parte de los beneficios sociales. Eso dijeron voceros del gobierno. Sí, eso lo escuchamos. También se decía que estamos vinculados a Grabois, cuando nada, pero nada tenemos ni queremos tener que ver con Grabois ni con ningún representante del gobierno nacional ni provincial. Eso sí, lo instalaron los medios o el gobierno o los dos juntos, pero eso es totalmente falso. Nuestras organizaciones nunca firmaron la paz social como sí lo hizo el Movimiento Evita, el MTE y demás. Así que bueno, eso dejarlo en claro por nuestra parte, pero estamos tranquilos porque mantenemos total independencia de los gobiernos, en nuestro caso. Muy bien, Maru, antes de cerrar, cuando vos distinguís, sí, entre la ayuda al corto plazo y una ayuda de fondo, ¿qué sería la ayuda de fondo que ustedes esperan? ¿Y cuál fue la ayuda inmediata que les dieron en el día de ayer? Bueno, la ayuda inmediata es una ayuda en productos frescos, pollos, demás. Eso es lo más simple. El tema de fondo es, como hablamos en el día de ayer, una solución al problema estructural, digamos, de la pobreza, de la desocupación, que tiene que ver con trabajo, que tiene que ver con una voluntad, digamos, de solucionar esto y que no se convierta en parte del paisaje, ¿no? Esta problemática. Ni hablar cómo se agudizan todos los problemas sociales cuando se acercan las fiestas, ¿no? También el robo y un montón de cuestiones de que hablan de que no hay una voluntad política de solucionarlo y que para otras cosas, para las campañas electorales y demás, tienen los fondos destinados, presupuestados, como dicen ellos, pero para esto no. Así que bueno, un poco eso. Maru, muchísimas gracias, que tengas un buen día y bueno, la verdad que nos parece muy propicia la acción y que puedan seguir visibilizando la situación que están viviendo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por estar.